mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. A dos partidos ahora mismo del título de liga, de tres partidos que nos quedan. Otra victoria, esta vez en Mestalla. Victoria una vez más importantísima, no sé cuántas veces habremos dicho esto ya este año, pero unas cuantas. Pero da igual, lo decimos otra vez, victoria importantísima porque deja todavía más claro si había todavía gente que dudaba de que podíamos hacerlo, de que esta liga es nuestra para ganarla y para perderla. Pues lo hemos demostrado hoy en Mestalla, que de las salidas que nos quedaban, si quitamos la del Barcelona, que yo no sé ya si será difícil o no, porque es probable que lleguemos allí con la liga ya ganada, era lo más difícil que nos quedaba, y lo hemos resuelto con un resultado ajustado, un 1-0, pero que no refleja lo que se vio en el campo, ¿no? Yo creo que el Atleti tuvo más ocasiones, dominó el partido en líneas generales, controló el partido en todo momento, hizo otra vez un partido muy serio, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer y cómo controlarlo. Metimos ese gol gracias a Raúl García, que, bueno, esta temporada, bueno, lo que pasa es que es esta temporada y hay muchos que están de dulce, no habría que analizarlo una vez que termine la temporada, pero es increíble el rendimiento que está sacando Simeone de algunos jugadores. Te digo, gol de Raúl García, luego un par de ocasiones, un par de unos contra unos de Diego Costa, que salvó muy bien el portero del Valencia. Pero vamos, la superioridad yo creo que fue nuestra. El Valencia apenas inquietó a Courtois un par de ocasiones desviadas y poco más. Una defensa otra vez más demostrando por qué es la mejor defensa de la Liga, si no la mejor defensa de Europa ahora mismo. Y bueno, y eso, ya un partido más cerca de lograr ese objetivo del que muchos dudaban. Y bueno, ya ni miramos a los rivales, yo creo, ya, ¿no? Ya no hay que mirar qué hacen los demás, sino simplemente mirar lo nuestro, seguir hacia adelante. Y bueno, lo bonito es que ahora tenemos ese partido la semana que viene en contra el Levante y luego el partido en casa contra el Málaga, que puede ser el partido en el que decidamos la liga, que sería muy bonito. También destacar antes de empezar a hacer los comentarios, la gente que se desplazó hasta Valencia, que se les, desde la televisión solo se les oía a ellos y le dieron ahí las alas que necesitaba el equipo y que está recibiendo últimamente, ¿no? Tanto ya sea en el Calderón como fuera de casa, ¿no? Tenemos ese partido esta semana de la Champions League contra el Chelsea, que me imagino que también habrá muchos rojiblancos en Londres, la semana que viene contra el Levante, y bueno, que lo disfruten los que estáis allí, los que habéis ido, me imagino que lo habréis disfrutado y que sigáis con ello. Vamos a contar hoy en el programa con Fernando de momento, no sé si vendrá alguien más después, pero Fernando está con nosotros, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Pues muy bien, ha sido una nueva gran victoria de un gran Atlético de Madrid. Como siempre, la base del equipo ha sido el tono defensivo. Para meter un gol al Atleti hay que sudar tinta china, japonesa, rusa y de todos los idiomas. Es casi imposible superar a la defensa, y si por un casual la superas, ahí tienes a Super Courtois. Incluso, dado los resultados de esta jornada, podríamos ser campeones ya en la siguiente con una combinación bastante extraña, pero se podría dar. Se tendría que ser que el Atlético de Madrid ganara su partido en Levante, que el Barcelona perdiera en su partido y que el Madrid perdiera. Es bastante complicado, pero ya estamos lo que demuestra es que estamos cada vez más cerca de ganar la liga. Estamos a tiro de caramelo, quedan tres partidos y ya podemos ser campeón a falta de tres. Es una liga que la tenemos tan cerca que ya no se puede escapar. Es nuestra porque hemos sido el mejor equipo desde el principio hasta el fin y es más que merecida que la ganara el Atleti. Como dices, el partido se ha definido bien, sobre todo gracias al acierto ofensivo de Raúl García, que una vez más ha marcado un gol. Ya lleva 17 en todas las competiciones y 7 de ellos han sido de cabeza y casi siempre han sido goles bastante importantes. Al Valencia, por ejemplo, le eliminó el solito de la Copa del Rey, y luego en la segunda parte Diego Costa nos ha hecho sufrir un poquito, porque si hubiera estado atinado en esas dos ocasiones nos habríamos evitado algún sustillo. No es que tenga el Valencia haya atacado mucho, pero siempre que va 0-1 puede pasar cualquier cosa. Hasta un fallo arbitral o cualquier tema te puede llevar al empate. Y luego ha llegado la expulsión de Juanfran al final del partido, que ha sido un poco triste porque se perderá el siguiente partido, pero esperemos que no lo afecte el equipo, porque yo creo que saldrá el del Weider y que cumplirá perfectamente. Sí. No, hombre, lo que comentábamos, ¿no? A nivel defensivo ya sabíamos que hacerle gol al Atleti es muy difícil. Hemos convertido el Calderón en un campo en el que no hemos perdido. Y fuera de casa se está demostrando también, ¿no? No sé la estadística, porque en estos momentos echamos mucho de menos a Mojir, a ver cuándo vuelve por aquí, que siempre tenía los datos estos, pero no sé, goles en contra, o sea, cuántos goles concedidos llevamos en los últimos 10 partidos. Yo creo que muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. Bueno, no sé la racha, pero creo que son... El último gol que nos han marcado es el día del Bilbao. Sí. Sí, cierto. O sea, que ya hace bastante tiempo, sí. Por lo menos 7-8 partidos. Sí. Llevamos encajados 22 goles encajados en 35 partidos. Mm. En casa solo nos han metido 9 y fuera solo nos han metido 13. Sí. Que ese partido de Somos Bilbao... el mejor equipo en casa, llevamos 48 puntos, y el mejor equipo fuera con 40. Es que tenemos las cifras de campeón, porque solo nos superan el Barça y el Madrid en goles a favor. En el resto de todas las cifras les superamos nosotros. Sí, eso es lo que pagan los millones, ¿no? Los goles. Pero si luego no lo defiendes... Iba a decir que aquel partido del Bilbao, me acuerdo cuando antes de jugarlo y cuando lo jugamos, ¿no? Que era el partido en el que poníamos, ¿no?, nuestra candidatura al título de Liga. Lo saldamos con una victoria... Y yo creo que todos pensábamos que era la salida más difícil, ¿no?, de todas las que nos quedaban hasta el final de liga, hasta ese último partido en el Camp Nou, que muchos pensaban que era quizá el partido en el que se va a decidir la liga. Pero es que hemos ido cortando los plazos, ¿no?, acortando los plazos y ganando todo lo que nos ha pillado por el camino. Y la siguiente salida más difícil era esta a Mestalla de hoy. También la hemos saldado con victoria y ya no solo es la seguridad que tenemos en nosotros mismos, sino la seguridad que, o sea, lo que esto plantea a los rivales, ¿no? Los rivales, yo creo que cada vez lo ven más difícil ganarle, como decías tú, meterle un gol al Atleti es muy complicado, ¿no? Y muchas veces ahora están más la preocupados salida, de... Estábamos buscando lo del Bilbao, fue la jornada 31, fue el tema del Bilbao, la jornada 31. Desde entonces ganamos 1-2, pero ya veníamos habiendo ganado, porque habíamos ganado al Betis 0-2, habíamos ganado al Granada 1-0. Sí, por eso digo que en los últimos 10 partidos o así nos hemos concedido un gol. Espérate, mira, vamos a contarlos. El día del Madrid, que fue la jornada 26, ese día nos metieron 2, vamos a empezar a contar desde ahí. Sí. La jornada 27, 0-2 contra el Celta, o sea, a favor nuestro, ningún gol, un partido. Jornada 28, 1-0 contra el Español, segundo partido sin encajar. Jornada 29, 0-2 contra el Betis, tercer partido sin encajar. Jornada 30, 1-0 con el Granada, cuarto partido sin encajar. Jornada 31, la del Bilbao, que encajamos el gol. Un gol, sí. O sea, de estos llevamos 5 partidos, un gol encajado. Y a partir de ahí, del día del Bilbao... 1-0 con el Villarreal, victoria. 0-2 con el Getafe, victoria. 2-0 con el Elche, victoria. Y el 0-1 de hoy. O sea, que es impresionante. 9 partidos, un gol encajado. Todos ganados. Sí. No sé, que miren los números de los otros dos que nos persiguen a ver si tienen algo parecido. No creo. Es impresionante. No creo. Bueno, cuando no, ganas todos los partidos y solo te meten un gol, es que tienes que ganar la liga. Por claro. Pura lógica. Es que, ya digo, somos un equipo muy sólido, ¿no? Tanto en defensa como en ataque también. En ataque, por ejemplo, hoy hemos tenido esos dos mano a mano de Diego Costa que no, yo no diría que lo haya hecho mal Diego Costa, sino que el portero del Valencia ha estado muy bien, porque en esas jugadas yo creo que ha corregido el error del primer gol, porque en el primer gol ha hecho una cantada primera... un poco... En la primera ha estado más, yo creo que ha sido más fallo de Diego Costa, pero en la segunda ha sido más acierto el portero, de las dos que ha tenido ante él. Sí. Pero que digo, que somos muy buenos en defensa y también en ataque, sobre todo con Diego Costa, Es un equipo que cuesta contenerle, ¿no? Porque Diego Costa necesita, si te fijas ahora, casi todos los equipos le ponen dos, tres jugadores para marcar a Diego Costa y aún así se le suele escapar, que es lo que ha pasado hoy, ¿no? Llega momentos que pero lo bueno es que no dependemos de él. Si te fijas los últimos partidos, hemos tenido goles de Raúl García, de Godín, de Miranda, de Coque. O sea, vienen por parte de otros jugadores, ¿no? Aprovechamos. Es una cosa que comentábamos al principio de temporada también, ¿no? Como este año parecía que se estaba repartiendo más la tarea goleadora. Y aunque tenemos a Diego Costa, que está en, ¿cuántos serán? 27 o 26. Tenemos a. Pues, lleva 27 ahora. 27. Está a 3 goles de Cristiano y está empatado con Messi. Sí. Lleva 27 Messi, 27 Costa y Cristiano 30. Claro, pero digo, no es como en otros años cuando teníamos a Forlán o a Agüero o incluso a Falcao. Sí. No, este año tenemos a Costa, tenemos a Villa, tenemos a Raúl García, o sea, se reparten los goles, ¿no? Y Godín, que pase el defensa, ha metido varios, Coque, que aporta de vez en cuando también su golito, Arda, que también te mete sus 3-4 goles, y sobre todo que tenemos mucha variedad a la hora de meter goles. Porque sí, los podemos, metemos de muchas formas. Sí, es un poco. Menos el día del Chelsea que se nos cruzó el tema, pero casi todos los partidos, hombre, metemos. Sí, es muy vienes, raro que se. Te ponen 10 en el área. Sí. Pero digo que para mí esto lo que demuestra es el bloque que se ha hecho a todos los niveles, ¿no? Cuando el equipo defiende, defendemos todos, o defienden todos, porque nosotros no jugamos, pero cuando el equipo defiende, defienden todos. Y cuando el equipo ataca, atacan todos y entonces marcan todos, ¿no? Y igual que te pueden salvar ocasiones de gol todos, te pueden marcar gol todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que define un bloque también, ¿no? Tener esa confianza y esa compenetración, ¿no? De cuando no lo puede hacer uno, lo hace otro, o uno aprovecha los espacios del otro, o uno ayuda al otro, ¿no? Cuando lo ve en situaciones complicadas, ¿no? Y hoy, ya digo, para mí me ha parecido un partido muy. Muy serio. Esto lo habré dicho también yo este año unas cuantas decenas de veces, ¿no? Pero es que el Atlético es un equipo muy serio, ¿no? Que sabe perfectamente lo que va a conseguir y a base de seguir, insistir, sin nunca ponerse nervioso, que eso también es otra cosa que es muy importante, sobre todo a estas alturas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, pues eso, el gol lo ha venido casi al filo del descanso, ¿no? Parecía que estaba complicado meter, ¿no? Que nos iba a costar, pero el equipo seguía y seguía y seguía y no se ponía nervioso. Y al final hemos conseguido la victoria. Me ha llamado la atención porque justo antes de ver el partido había visto el partido de Liverpool-Chelsea por dos cosas. Una, por Liverpool, para ver si ganando ese partido tenía la Premier prácticamente en la mano. Y para ver el Chelsea, para ver qué hacía, que al final resulta que ha sacado prácticamente a todos los suplentes y ha hecho una cosa muy parecida a lo que hizo aquí el otro día. Pero al Liverpool le ha pasado precisamente esto que comentábamos. Se ha puesto nervioso, necesitaba meter gol y ha empezado a entrar en las prisas, ha empezado a atacar sin sentido, Yo no lo he visto, pero me han dicho que han hecho un fallo clamoroso Gerard, ¿no? Al final de la primera parte. Se ha escurrido en la jugada, en el primer gol. Estaba solo frente a Dembaba. Ha hecho un control, se ha escurrido al girar. Y le ha dejado solo frente al portero. O sea, ha sido el único Chelsea fallo. No puedes tener un error porque como te lo metan ya es que se te pone el partido. Claro. Pero ya antes de ese error les estaban entrando nervios a Liverpool. Pero, ¿no? O sea, que ha hecho lo mismo el Chelsea, ¿no? Todos atrás y sí, balonazos y despejes. Hombre, esperemos que. Luego hablamos un poco del Chelsea, esperemos que no haga eso, ¿no? Pero yo lo que quería hacer era esa comparación de dos equipos que se están jugando, ¿no? Que van líderes en sus respectivas ligas. Y la diferencia ha sido que el Liverpool, según pasaban los minutos y estaba siendo superior al Chelsea, pero veía que no entraba, ¿no? Que no veía las cosas claras, se iba poniendo nervioso, ¿no? Iba intentando cada vez cosas con más corazón que cabeza, ¿no? Y al final, pues eso, si no pierdes la concentración y al final, pues han acabado perdiendo. Sin embargo, el Atleti no se pone nervioso. O sea, hoy ya digo, casi al filo del descanso, todo el primer tiempo hemos estado ahí, pero parecía difícil, ¿no? Parecía que no llegaba, ¿no? Que no había claridad en los últimos metros, que nos tenían bien, estaban defendiendo bien el Valencia, pero al final ha llegado y el equipo no se ponía nervioso, ¿no? Y luego en la segunda parte, podríamos haber marcado alguno más, pero en lugar de intentar, que también es una cosa que esta temporada nos ha pasado algunas veces, ¿no? De marcar un gol y venirnos atrás, intentar mantener el resultado y acabas sufriendo, ¿no? No, hemos marcado el gol y hemos seguido haciendo lo mismo, ¿no? Hemos seguido machacando, seguido haciendo el mismo juego. Y otra cosa que a mí también me parece bastante de elogiar es el tema físico, ¿no? Físicamente tuvimos ese partido el martes, ¿no? Con el Chelsea, que quieras que no, pues pese a que no fue un partido muy intenso, pero también el Valencia llegaba un poco cascadete, que había jugado el jueves. Sí, también, pero yo he visto bastante más fresco al Atleti. Sí, y el tema que decías tú de los goles, lo estoy mirando aquí y es que es textual como lo has dicho. Por ejemplo, el día del Betis, el primer gol lo metimos en el minuto 57, que ibas 0-0 con el Betis, joder, te pones nervioso, pues nada, en el 57. El día del Granada, la victoria 1-0, el gol en el 62, o sea, también ahí manteniendo el tipo. El día del Athletic se tuvo que remontar y el gol de la victoria llegó en el 54. El día del Granada fue, el día del Villarreal fue más pronto, en el minuto 13. El día del Elche también, el día del Getafe hasta el 40 no llegó el primer gol. El día del Elche todavía peor, fue en el 71 y hoy ha sido en el 40. Es lo que dices tú, que es que no nos ponemos nerviosos. Sí. Y es muy importante, ¿eh? Porque como te pones nerviosos, empiezas a abrir huecos, y empiezas además, a colgar sin ton ni son y al final te dan. Esto va a ser. Esto de no ponernos nerviosos va a ser muy importante por el partido del miércoles. El miércoles va a ser un partido, yo creo, que se va a decidir en un gol. Y puede que no llegue hasta los últimos minutos, ¿no? Pero hay que. Lo que hemos hecho hoy en Mestalla, pues hacer lo mismo en Londres, ¿no? O sea, jugar a lo nuestro, seguir y seguir y seguir sin ponerse nervioso. Y las cosas caerán por su propio peso, ¿no? Porque cuando eres mejor, si lo haces bien y no te pones nervioso. En el tema. Ya digo, en el tema defensivo, lo tenemos muy bien. Sabemos, aunque no hay que confiarse nunca, ¿no? Pero sabemos que tenemos. Para mí es la mejor defensa de Europa, y con esto también pues casi del mundo diría, ¿no? Ahora mismo. Y puedes, o sea, no te digo que vayas a confiar todo en ellos, ¿no? Pero puedes tener la confianza en ellos y en ataque también podemos. Bueno, ahora, luego hablamos del Chelsea, porque cuando terminemos de hablar del partido de Liga, hablamos del Chelsea, que también tiene su miga. Pero volviendo a Valencia. También una cosa que me ha gustado hoy ha sido la entrada de Arda, ¿no? Me gustó el otro día y hoy también, una vez más, cada vez le veo mejor, ¿no? O sea, yo creo que está para jugar el. Yo creo que ya está para ser titular, ¿no? Para ser titular el miércoles. Sin embargo, al que no he visto tan bien ha sido hoy a Villa, le he visto un poco apagado, ¿no? Un poco. Bueno, Villa está apagado desde hace tiempo, en el nivel goleador sobre todo, porque desde el día que metió dos goles al Celta de Vigo, que hace ya varios partidos, yo creo que 10 o 11, no marca uno. No se le puede reprochar nada en cuanto a su coraje, su lucha, pero desde luego que no está fino cara al gol. Hoy ha tenido una ocasión, un buen tiro desde fuera del área, de esos tiros que Villa hace ahí saliendo desde banda izquierda, que le da un arco al balón increíble, pero por H o por B no suele meterlos. Su aportación no se ve tan negativa, porque como el equipo va tan bien y Costa hace todo, pues, y luego está Raúl García, no se nota tanto a lo mejor la baja forma de Villa, por lo tanto se le puede criticar a nivel individual, pero no afecta al equipo. Bueno, y mientras estábamos comentando esto, ha venido por aquí Álvaro, ¿estás por aquí? ¿Nos oyes? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Jorge? Muy bien, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, el partido, pues yo creo que sigue otra vez en la línea de lo que es el Atleti, ¿no? Un equipo muy eficaz, muy solvente, capaz de vivir y convivir en una incertidumbre de resultado corto, 0-1, sin pasarlo mal, pero bueno, bien puesto en el campo, sin sufrir en exceso. Yo creo que se ha sufrido más en otros partidos. Y desde luego que con la aparición de hombres importantes, Raúl García, me parece que la ejecución en el gol y es perfecta y sabe leer muy bien que el defensa y el portero están hablando de déjamela, no, voy yo, y entonces lo que hace es peinarla, y son esos pequeños detalles, esas jugadas las que definen y las que ponen por delante al equipo, y ya hemos visto muchas veces que cuando este equipo se pone por delante es muy difícil que salga del partido, sigue metido y defiende muy bien, es el resultado, y es un equipo que ya no solo es difícil de marcar, sino hacerle goles, hacerle jugadas, son todo tiros desde fuera del área, es muy difícil, insisto, el crearle ocasiones y encontrarle fuera de sitio. Sigue siendo el mismo Atlético de Madrid de los últimos la última serie de partidos, creo que son 9 ganando consecutivamente, porterías a cero ya lo doy por hecho, y que en esta recta final pues el equipo siga o consiga este alto rendimiento y este alto nivel, pues es muy importante, y desde luego que lo convierten en candidatos ya desde luego a Liga, pero en Copa de Europa también tiene muchas papeletas si todo sale como debería salir. Yo lo que puedo decir es que de los últimos dos partidos no los pude ver, me supo mal no verlos, sobre todo el de la ida de Copa de Europa, pero bueno, me enteré ahí en unas condiciones un poco extrañas en un avión y en fin, ya con él no te perdiste nada, Álvaro, mejor lo sé, era de cabrearse porque el Atleti jugó al fútbol y el otro equipo jugó a un deporte que no sé cómo calificar, algo así me dijeron también en el avión, pero desde luego que hombre, nunca había visto yo unas semifinales de Copa Europa, y perderse una ida aunque fuera mala, pues saborearla no hubiera estado mal, pero bueno, afortunadamente hay opciones y luego hablaremos, me imagino, de la vuelta. Sí. Pero bueno, que ya veremos qué pasa en Londres, ¿no? Y bueno, y volviendo un poco al partido, pues eso, que no sé qué habréis comentado, pero espectacularmente o a nivel futbolístico, pues el partido no va a quedar para los anales del buen juego, pero sí que desde luego lo que importa ahora es sacar los partidos, sacar el resultado y... Estaba haciendo un poco una analogía yo con la Premier League, el partido de Liverpool y demás. Y sí, igual el partido no queda... Y muchos partidos de esta temporada son partidos a lo mejor que no son muy vistosos. Pero la diferencia yo creo que está en que no hacemos antifútbol, como mucha gente nos dice. El otro día, el partido del Chelsea, por ejemplo... leí muchos comentarios y mucha gente decía que no sé de qué se sorprendía el Atlético porque el Chelsea hubiese aparcado el autobús, porque es algo que hace mucho el Atlético, y yo creo que esta gente o no ha visto esta, el que diga eso es que no ha visto el Atlético, claro, o no lo ha visto, no juega así, jamás, claro. Es que no ha jugado nunca, ni esta temporada ni nunca en su historia, claro, es que ese es el recurso de equipos sin recursos, ¿no? El Atlético es un equipo que a lo mejor no crea juego, y eso lo sabemos todos. No crea juego desde la posesión, que es lo que intentó el Chelsea, ¿no? Darnos el balón, crear juego. No crea juego, pero eso no significa que aparque el autobús. Es un equipo que usa los espacios, que usa la intensidad, que le gusta jugar rápido, que le gusta que el rival le presione. No es un equipo que se eche atrás y ponga 10 hombres en el área como hizo el Chelsea ayer contra el Liverpool. Eso para mí, eso sí es fútbol antifútbol, fútbol aburrido, ¿no? El Atleti no hace eso, no se puede catalogar de catenaccio típico italiano de los 90, no es ese juego, y yo creo que tampoco sería justo compararlo con el fútbol que puede hacer el Chelsea, teniendo mucha más herramienta para poner otra alternativa y, bueno, tener a gente que gastas 50, 60, 70 millones para ponerlo detrás del balón a defender, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, lo hemos hablado muchas veces, adecúa muy bien su fútbol a las posibilidades que tiene, y no siendo un catenaccio, no siendo un equipo defensivo, porque no renuncia al ataque, es un equipo que sale, y es un equipo que sobre todo muy, muy efectivo en el sentido de que tiene muy claro que su ocasión la va a tener y la tiene que meter, ¿no? Y si no la tiene, seguramente irá por otra, irá por otra, irá por otra. O sea, nunca es un equipo que se conforme con un empate, que se conforme con una situación de partido que no sea beneficiosa. Siempre va a buscar su interés, a buscar el gol, a buscar a sus hombres importantes, ¿no? Y a propiciar esa serie de jugadas que tan fuerte nos hacen y que tanta pegada, sobre todo, y castigo en el rival tienen, ¿no? Las arrancadas de Diego Costa, las jugadas por arriba. Ten en cuenta que las jugadas por arriba, bueno, y otro detalle, por ejemplo, comparado con la temporada pasada, si llamáramos así, la diversificación del gol es tremenda esta temporada. O sea, tenemos 3-4 jugadores por encima de 10 goles. Si no recuerdo mal, Diego Costa, Raúl García, Villa y probablemente Coque, Arda. No lo sé, ahora mismo estoy hablando entre de memoria. Entre Arda y Coque estarán cerca de los 10. Por eso, entre todas pero, las competiciones, pero fíjate, claro. La temporada pasada eran 2 solo. La temporada pasada, 2 jugadores acumulaban el 90% del gol del Atlético de Madrid. Y eso, aunque esta temporada pues haya despegado y se haya desmarcado de una manera espectacular Diego Costa y asuma también un buen porcentaje de gol, el gol está más repartido. Y eso quiere decir que los jugadores del Atlético de Madrid, primero, el juego no es dependiente. Segundo lugar, los jugadores del Atlético de Madrid llegan, tienen llegada, atacan y desde luego tienen presencia y por eso se reparten tanto gol. O sea, si fuera un equipo cerrado, probablemente el punta se hincharía goles llegando y en un contragolpe y acabando jugada y definiendo. Pero sin embargo, el hecho de que esté tan diversificado, eso indica que el equipo de Atlético de Madrid no depende solamente de lo que marque el punta del 9 arriba, sino que tiene más llegada en la segunda línea. Y eso es otra cosa que también el año pasado denunciamos en el sentido negativo, que el Atleti debería de tener más llegada y más gol de segunda línea. Gavi, Raúl García, por ejemplo, Coque, bueno, el segundo delantero, en este caso Villa. Parece que aunque no sea... He entrado ahora justo cuando estabais comentando su aportación y aunque no sea un papel de 9, desde luego que el trabajo que tiene Villa y lo que le facilita las cosas, otra cosa es que no, pues eso, de cara al gol no esté teniendo sus mejores números, pero desde luego que el trabajo que tiene detrás de Diego Costa y esa alternancia que se puede montar en un momento dado, bajando un poquito más Diego Costa a recoger balón y dejando a Villa ganar espacios arriba, pues yo creo que es mucho más que interesante, ¿no? Normalmente Villa eso se sitúa un poquito por detrás, actuando de enganche, intentando trabajar para Diego Costa, dando pases, dando desmarques, tirando arrastres. Pero bueno, es una situación que da mucho juego y que puede cambiar y yo creo que es lo que el Atlético de Madrid, también otra de las cosas por las que el Atlético de Madrid se caracteriza muy bien, por tener... No tiene mucha variedad de juego, su juego está muy claro, pero tiene alternativas, tiene pequeños recursos, tiene pequeños movimientos que lo hacen que no sea un equipo muy plano. Pues si fuera tremendamente previsible, sería fácilmente pillable por el rival. Yo creo que dentro de su juego, que yo creo que está muy establecido y está muy solidificado, tiene esos pequeños movimientos, esas pequeñas argucias y esos pequeños hilos sobre los que tirar y provocar jugadas pillando in extremis o desprevenidos a los rivales, ¿no? Y es verdad, en los últimos 20 minutos de partido sí que diré que ha sido una excepción, porque es verdad que el Atleti se ha metido muy atrás, se ha intentado quitar el balón de encima, no hemos salido, hemos perdido el balón saliendo, pero bueno, eso ya es una circunstancia de final de partido y es verdad, a lo mejor los cambios no han ayudado. Probablemente los hombres cambiados, Raúl García y Villa, no estuvieran teniendo un papel relevante en esa segunda parte, pero sí que es verdad que a raíz de esos cambios el Atleti, sin sufrir, pero se ha trincherado, se ha dedicado más que a quitarse por nuestros los cambios, ha sido por los que han salido del Valencia también. Sí, pero bueno, yo mirando por nosotros mismos, desde luego que no han tenido una influencia positiva en aguantar un poco más el balón. Tampoco entiendo muy bien qué es lo que se pretende, si es que se pretende algo o es simplemente un movimiento de refresco. Pero yo esperaba un poco más de balón, un poco más de balón y en una zona un poquito más adelantada. Pero bueno, lo importante es que no ha transmitido nervio, no ha transmitido incertidumbre, no han transmitido inseguridad. Yo creo que es eso, aunque fuera un resultado corto, se ha sabido continuar en la línea de no regalar nada. Que no se necesita ganar todos los partidos 4-5-0 para ser el mejor equipo, que parece que muchas veces tienes que ser aquí, hacer goleadas y demás para que la gente piense que, ¿no?, que somos candidatos, ¿no? Quizás esa es la diferencia entre nosotros y los otros dos perseguidores, pero nosotros hacemos el trabajo que hay que hacer, ¿no? Tanto defensivo como en ataque, que es así, ¿no? El fútbol, los partidos se gana el que meta más goles que el rival, y si es un gol, pues es un gol. Cuando son dos o tres, son dos o tres. No tienen que ser cuatro ni cinco todas las veces, pero tienes que en el global ser mejor que el rival. Y yo creo que ahí es donde nosotros llevamos la ventaja, eso, a los perseguidores, ¿no? Estamos siendo el mejor equipo que los rivales más veces en la liga, ¿no? O sea, una regularidad que tenemos que no la tienen los demás, ¿no? Y eso, si a los últimos 20 minutos pues tienes que defender un poco más, pues defiendes un poco más. Tampoco es que estuviéramos achicando balones o perdiendo tiempo, ¿no? No sé, de una manera eso, antifútbol, como estábamos diciendo, sino simplemente pues ya tienes el resultado encaminado, tienes el partido más o menos resuelto, sabes lo que puedes dar, y yo creo que eso es parte también de lo que de la seriedad de este equipo, ¿no? Cuando tienes ya el resultado y tienes que aguantarlo un poco, pues lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que ahí igual ya estaban un poco más pensando ya en ese, ya con cuando quedaban 10-20 minutos en el partido del miércoles quizás, pero terminando este, ¿no? Que eso es otra de las cosas también, bueno, no hace falta que lo digamos porque ya lo dice todo el mundo, ¿no? El partido a partido, ¿no? El no pensar más allá de lo que tenías ahora, porque este era un partido que muchos otros equipos en nuestra situación, equipos que llevan años, décadas sin pelear por títulos, pero sin pelear por la liga, digo, y mucho menos en semifinales de Champions, es un partido en el que sería muy fácil que te despistases, ¿no? Pensando en la Champions en vez de en la liga, ¿no? Pero yo creo que el Atleti despistarse, el Atleti con el Cholo ahí, con el cuerpo técnico que tenemos y los jugadores que tenemos, despistarse muy, muy difícil. No creo que pase, ¿no? No sé si os parece. Yo creo que también nosotros hemos cambiado ya el chip, ¿no? Hemos ganado este partido y ya miramos al siguiente partido en Levante, pero el que más miramos es obviamente el partido del miércoles en Londres, ¿no? Entonces no sé si os parece que hagamos lo mejor y lo peor y pasemos un poco a hablar de lo del Chelsea, o si tenéis, no sé si tenéis algo más que comentar sobre lo del Valencia. Si no, bueno, pues Álvaro, que ha sido el último en llegar, cuéntanos lo mejor, lo peor para ti de hoy. Yo creo que lo mejor, y por tampoco centrarlo en ningún jugador, yo creo que estando muy claro el juego del equipo y siendo el que es un papel que, digamos, secundario con respecto al balón, a la posesión de balón, yo creo que ha conseguido que el equipo contrario tenga el balón no significa absolutamente nada. Lo normal sería que si el equipo que tiene el balón durante el partido sea el protagonista y sea el que marque el ritmo del partido, sea el que dirija un poco hacia dónde quiere llevar el partido, sea el fútbol que quiere proponer ese equipo, y yo creo que le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y eso es una cosa que es bastante curiosa porque, bueno, en teoría lo clásico, lo normal es eso de jugando al fútbol, el que tenga el balón pues tenga más posibilidades de llegar a la portería y tenga más recursos para conseguir el gol. Y yo creo que le ha dado la vuelta y a pesar de no tener balón, a pesar de no tener ese protagonismo, a pesar de no ser un tratador o una elaboración de balón, una elaboración de jugada, ha conseguido adueñarse de cualquier partido sin balón y con su esquema y su estilo. Y eso para mí es algo tremendo y es algo que es muy difícil de conseguir. No se produce específicamente en el partido de Valencia, pero yo creo que llevamos, sobre todo en esta última serie de partidos, viendo cómo el Atleti se comporta con tranquilidad y sabe llevar las situaciones a pesar de no tener el balón, que, insisto, es el argumento principal en fútbol. Por lo tanto, si ya es difícil marcar el ritmo a veces con el balón en los pies, marcarlo sin el balón y, digamos, desde la no posesión, que no es una cosa ficticia, sino que es una cosa buscada, que desde luego que es una cosa que el Atlético tiene asumido. Creo que hoy tampoco con el Valencia se ha tenido la posesión, pero desde luego que si nos fijamos en los últimos partidos no se ha tenido. El del Chelsea pongo en duda que no hayamos tenido más posesión. Yo creo que por bueno, lo que día, se cuenta es que yo creo que no hubo ni posesión, quitaron el reloj porque como solo jugaba un equipo al fútbol al otro día ganaríamos la posesión, me imagino. En los entrenamientos no, ganamos. No cuenta la posesión. Bueno, pues termino por decir eso, que el Atleti tiene esa capacidad de sin balón ser dueño del partido, y eso es muy difícil, y por lo tanto eso es lo más positivo que he visto, y desde luego que es eso, que no me salto dos partidos y sigo viendo al mismo equipo en el campo, y eso está muy bien. Y lo negativo, pues poco más que decir, que deje queda tan poco y se está haciendo todo tan bien. Y hombre, la roja, sí, vale, no hemos comentado la roja Juanfran, no sé, lo habréis comentado antes, pero bueno, es una falta necesaria, quizás demasiado brusca, porque creo que tampoco era último hombre, creo que estaba Felipe Luis al lado en la cobertura, creo que llegábamos todavía en defensa, pero está claro que si hay que hacerlo, pues me parece bien, pero claro, lo vamos a perder en Levante, no es un puesto significativo, pero todo lo que sea perder a hombres que tienen continuidad y que han jugado muchos minutos y que desde luego que han ayudado al equipo de una manera o de otra a permitirse el lujo de tutear al Barça, al Madrid, al Chelsea, al que venga, pues bueno, en fin, eso es lo más negativo. La roja, pero no por el hecho de la entrada, sino porque se pierda el próximo partido. Sí, yo iba a decir más o menos lo mismo, ¿no? O sea, en el plano positivo yo creo que lo mejor es la seguridad, ¿no? Como decías tú, no es algo nuevo, ¿no? Que te has estado dos partidos sin verlo y vienes y es lo mismo, ¿no? Y pese a que eso también hace que los rivales nos conozcan mejor e intenten neutralizar lo que hacemos o sacar el provecho de los pocos defectos que tenemos, sacar el provecho que pueden, aún así no funciona, ¿no? Parece que el Atleti sabe perfectamente, es un equipo muy duro, no duro de juego, sino de mentalmente y en el campo, ¿no? Es un equipo muy difícil de batir y muy difícil de desmoralizar, ¿no? Que eso yo creo que es un punto muy importante, sobre todo cuando estás a estas alturas, ¿no? En estas alturas es muy fácil que un equipo se ponga nervioso, que pues eso, que a lo mejor hubiésemos marcado lo que he comentado antes, el 1-0 y te eches atrás y ya quieras terminar el partido cuando todavía te queda toda la segunda parte por jugar y demás, cuando no es así, ¿no? El Atleti es un equipo que, pese a que es una situación nueva para nosotros en el sentido de que llevamos pues eso casi 20 años sin competir por la Liga, sin competir por títulos importantes, porque es así, por desgracia. No estamos supuestamente acostumbrados a estar aquí, ¿no? A mantener a pelear por esa ventaja que llevamos, y parece que llevamos haciéndolo toda la vida, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es lo que te puede dar esa diferencia entre ganar títulos o no ganarlos, ¿no? Y luego lo que decías, por apuntar una cosa de lo que acabas de decir, el efecto desmoralizador, no digamos que no lo sufre el equipo, pero que sí que lo provoca en el resto. O sea, hoy en día enfrentarse al Atlético de Madrid tiene que ser duro mentalmente, de decir, joder, voy a tener a unos tíos que no encajan gol, que defienden como nadie, que en la primera que me descuido me la meten. Además, eso tiene que ser muy duro para el rival. Si te fijas, si lees los comentarios de prácticamente todos los equipos contra los que nos hemos enfrentado, la mayoría te dicen que el Atlético es el candidato al título, ¿no? Y no estaba hablando de gente, exjugadores o demás. No. Entrenadores de otros equipos, jugadores de otros equipos, que después de jugar contra nosotros dicen, ¿no? Es que el Atleti es el equipo que ¿no? El candidato para ellos, para la Liga. Sí. Que no te lo dicen del Trampas o del Barcelona, ¿no? Sino que te lo dicen del Atleti porque lo han sufrido, ¿no? Y saben que es un equipo que es muy difícil batir y que sabe muy bien a lo que va. Y que desespera claro. Jugar contra un equipo tan fuerte. Es que el adjetivo más, quizás uno de los que más se acerquen a lo que es eso, a lo que le transmite al resto de los equipos el Atleti, es la fortaleza. Hablamos de solidez, de que es un grupo, de que es muy difícil. Eso sobre todo enfrentarte a un rival que es más fuerte que tú. cuando te enfrentas a alguien que es más fuerte que tú, lo intentas una vez, no sale. Bueno, vas a por la segunda, no sale. Bueno, vas a por la... Pero es que llega un momento en el que te asumes, y yo creo que se escenifica que no tienes nada que hacer, y eso es desesperante y frustrante para todos los equipos. En la mejor época del Barcelona me acuerdo que había algún entrenador que decía que afortunadamente solo jugábamos dos veces al año con estos. Yo creo que eso es muy... se puede decir y es equiparable al Atlético de Madrid de hoy en día. O sea, sí, menos sí. Mal que solo jugamos dos veces a la temporada con esto. Sí, yo estoy esperando. Lo que a ver... quiero decir es que no quiero oír a nadie más que decir que el Atlético de Madrid juega mal al fútbol. Al contrario, el Atlético de Madrid juega muy bien al fútbol porque ataca muy bien y defiende muy bien. La gente confunde muchas veces el jugar bien con jugar bonito. Una sí. cosa es jugar bien y otra es jugar bonito. El Atlético juega bien al fútbol. ¿Por qué? Porque gana los partidos, defiende de maravilla, casi no le crean sí. ocasiones claro. y sí. ataca muy bien. Esa, juega esa es otra muy confusión. Bien al fútbol. Hace todas las cosas que hay que hacer en un partido muy bien. Claro. Lo que no hace, yo, no hace otra, un juego vistoso. Otra confusión es lo de que la defender bien, ¿no? Porque lo de plantar el autobús y tal. No, el Atlético es un equipo en el que defienden 11, pero que defiendan 11 no significa que plantes el autobús, sino simplemente que el equipo trabaja como equipo, que cuando el equipo no tiene el balón defiende todo el equipo, y cuando el equipo tiene el balón ataca todo el equipo, ¿no? Y yo creo que es parte del fútbol, pero mucha gente con todo el tema este del fútbol bonito que dices, ¿no? Y de meter muchos goles y demás, y desentenderse de las tareas defensivas, porque claro, si tú metes 5 goles, te tienen que meter 6 para ganarte, pues parece, ¿no? que el fútbol solo es atacar y meter goles, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Oye, y de todo esto se deduce primero la autoridad del entrenador para tener el poder de decirle a gente que a lo mejor en su vida ha defendido, tú vas, cuando perdamos la pelota, vas a ir con tus compañeros y te vas a poner atrás a remar y a defender. Y eso, que te lo haga caso un entrenador y desde luego cumplirlo en la manera rigurosa en la que lo está haciendo el equipo, es difícil de conseguir. De las gafas yo no sé qué diría, pero desde luego que no es lo mismo que lo diga Simeone, que lo diga Manzano, ¿no? Y desde luego que una vez plasmado esto en el campo, pues desde luego que es otra de las virtudes del equipo. Pero yo matizaría, Fernando, dice, el Atlético de Madrid juega bien. Yo diría que el Atlético de Madrid juega mejor que nadie. No en el tema futbolístico, probablemente, pero sí en el tipo de juego desarrollado. Si jugara mal, palmaría. No, claro, es que juega mejor que nadie, porque que el Madrid juega así, pues a mí me parece, no sé, que primero despilfarra mucho dinero, porque para jugar así no hace falta traerte a toda esa patulea y gastarte tanto dinero. El Atlético de Madrid es consciente siempre de lo que tiene, y con lo que tiene propone o tiene una manera de jugar al fútbol. Entonces... Y la ejecuta perfectamente. O sea, el Atlético de Madrid hoy en día no despilfarra, no gasta un céntimo más con respecto a la calidad de sus futbolistas. Es decir, el juego del Atlético de Madrid no es ni más ni menos que sus futbolistas. Sí, se pudiera ver así, ¿no? Sin embargo, otros equipos, sobre todo cuando tienen posibilidades económicas, normalmente su nivel de futbolistas está muy por encima del fútbol que proponen, que es un fútbol que sería perfectamente alcanzable con menos recursos, porque no son de grandes no ofrecen grandes cosas, ¿no? Eso, el ver al Madrid defendiendo, ver al el Barcelona quizás, bueno, tiene otra serie de problemas que le han afectado esta temporada, pero desde luego que el Atlético de Madrid, insisto, juega bien, pero es que lo hace, yo creo, que mejor que nadie. La especificación, pues por eso va el primero. Por eso, y lo concreto que es su fútbol es porque tiene una relación directa entre jugadores y juego. Entonces eso yo creo que le da todavía más mérito y más importancia a lo que se está consiguiendo. Bueno, que me había quedado a medias. Lo peor para mí, pues casi sí, diría la tarjeta roja. Tampoco creo que vaya a significar mucho, ¿no? La baja de Juanfran. Obviamente no quieres trastocar el equipo, y Juanfran últimamente estaba en un buen momento. Esperemos que solo sea un partido, ¿no? Por ser roja directa, pero vamos, es que parece demasiado rigurosa la tarjeta, ya de por sí. Pero bueno, que tenemos jugadores de garantías y tampoco, ya lo dije el otro día, ¿no? Que es un equipo que entre quien entre sabemos que lo va a hacer bien y no creo que vaya a haber problemas ahí. En lo positivo también, una nota que se me había olvidado antes, que hemos batido otro récord más con el Cholo, 88 puntos. El récord, nuestro récord estaba en 87, el año del doblete, que además era una temporada que se jugaba, que eran 22 equipos, o sea que se jugaban dos partidos más. Y bueno, y este año, cuatro partidos más, perdón. Y este año llevamos 88, o sea, un punto más, y todavía nos quedan tres partidos, ¿no? Y esto va a aumentar, van a ser más de 88, ¿no? Son datos que... Sí, sí. Hablábamos al principio de la liga de 100 puntos y demás. Vamos a pasar los 90. Los 90 los pasamos, yo creo que seguro. Ganando los tres nos quedaríamos en 97. Yo creo, sí. Ya sería, vamos, 97 es una marca bestial. Pero es que para ganar la liga hay que hacer esto, ya se sabía. Mira, el Madrid sin hacer una temporada brillante en el sentido de que haya deslumbrado, está ahí. Y el Barça, con todos los líos que ha tenido y mala suerte y desgracias de todo tipo, también está cerca. O sea, que ellos, sin estar al super nivel suyos, están cerca tuyo, que quiere decir que nosotros tenemos que estar a un nivel bestial para ganar. Por eso siempre yo decía que esta oportunidad es única, porque si ellos dos, estando a un nivel de un nivel habitual suyo de 7-8, están cerca, cuando den el estirón y estén a un nivel 9-10 que pueden estar, nosotros no vamos a llegar. O sea, que es que es este año o no. Sí, bueno, es única con respecto al pasado, a la trayectoria del Atleti, pero yo creo que con respecto a la tendencia, espero y tiene pinta de que no sea única. Y yo creo que... Es que hacerla mejor es ya... Por eso, pues no, por eso, claro. Pero ten en cuenta, insisto, que con el paso hacerla de hacerla mejor días, sería ya casi llegar a los 100. Sí, no, ganarlo absolutamente todo. Y con el paso de los días, con el paso de los meses y... con todo el tiempo que lleva acumulado Simeone en el Atleti, va mejor, o sea, mejora sus números, y cuando crees que ya es imposible, pues consigue todavía ganarle un poco más. Todo tiene un tope, no, hasta el Barcelona de, claro, Guardiola. Sí, no, totalmente, pero si no se produce ningún cambio en lo verdaderamente importante, todo lo que hemos hablado aquí en los últimos meses de los partidos del Atleti, probablemente esta situación que, lógicamente, denominas de única, sea frecuente en los próximos tiempos, ojalá, y me parece que única tenía que ver más con el historial de los últimos años, 20 años o 30 años, que es una situación incluso en los 40 años, nunca ha habido una pelea, sobre todo por todo lo alto, como ha comentado Jorge, es una pelea que no se va a una liga de pocos puntos, como ganó el Depor o como ganó el Valencia en los últimos campeones de liga, que no han sido Barça y Madrid. Es una liga y una pelea por todo lo alto, y no solamente en liga, sino en la máxima competición a nivel de clubes, a nivel mundial, ¿no? Bueno, que nos quedaba Fernando todavía. Fernando, lo mejor y lo peor antes de que pasemos a hablar del Chelsea. Por lo mejor, una vez más, el chico navarro, don Raúl García. Un hombre que fue criticado, vejado e insultado en el Vicente Calderón por muchos de los que ahora le aplauden. A mí las críticas me parecen correctas. Yo critico muchas veces a los jugadores y sigo criticándolos, pero nunca les insulto ni les silbo de forma despectiva por sistema, hagan lo que hagan. Y yo, cuando iba al Calderón, a Raúl García, hiciera lo que hiciera, siempre se llevaba todas las críticas del equipo por sistema. Era como lo que se suele decir, una cabeza de turco, y el pobre se llevaba todas las broncas y parecía que se perdía por Raúl García. Y a base de trabajo, esfuerzo, una cesión fundamental a los Osasuna y la vuelta al Atleti de la mano de Simeone, Raúl García ha ido callando bocas. Un poquito el año pasado, otro poquito al principio de esta temporada, ya tiene callados a todos. Ahora resulta que de los 45.000 que se van a Raúl García, no hay nadie. Debió ser un espejismo que lo vimos algunos. Eso ha sido lo mejor, Raúl García. Y lo peor, por no decir lo de Juanfran, que ya lo hemos repetido, no me ha gustado la actuación de Sosa, que ha salido muy frío, un poco participativo, ha perdido varios balones y no ha estado nada fino. Bueno, pues con esto yo creo que cerramos ya la página de la liga. Bueno, antes de cerrar, aunque no tiene mucho que ver, pero desde aquí también dar nuestro pésame a todos, bueno, a todo el mundo del fútbol y a los barcelonistas en especial por el fallecimiento de Villanova, ¿no? De, bueno, un tipo que yo creo que lo hizo bastante bien cuando estuvo y se le veía bastante, bastante honesto y no sé, una pérdida para el fútbol, pero bueno, la vida hay es mucho, así. Hay mucho barcelonista que escucha este podcast, ¿eh? O sea, sí. Ya verás cómo... Además fue sobre todo, ha dejado un legado como deportista y lo más importante es como persona. Sí, buena persona. Nunca tuvo ninguna mala acción, sí, a nivel deportivo ni a nivel, sí, humano, y hombre, se ha comportado, sí, muy bien. Hay otros personajes que dentro un poco hablaremos de ellos, que el legado que van a dejar es lamentable, y Villanova dentro de unos años todo el mundo lo recordará como una gran persona y como un entrenador que ha entrenado al mejor Barça de la historia en Liga, porque nadie ha llegado con el Barcelona a 100 puntos en Liga. Bueno, trayectoria, sí, trayectoria muy corta, pero ya por cerrar, yo simplemente me he fijado en el estadio y en el partido de Bilbao. Me he fijado ahí porque cuando falleció Luis Aragonés se guardó un escrupuloso minuto de silencio en todos los campos de España, salvo en este campo, y me ha gustado ver cuál era la reacción de esa gente que vive en Bilbao, de esa gente que es socia de ese equipo, ante un hecho, bueno, no sé si parecido, paralelo, bueno, no sé muy bien cómo denominarlo, pero desde luego que bueno, similar, y una persona que ha entrenado a otro equipo que no era el Bilbao, ver qué reacción, y desde luego que ha sido una reacción muy diferente al trato que tuvo Luis Aragonés en su minuto de silencio en ese campo del Bilbao. Pero bueno. O sea, Jorge, que en esta vez no han silbado, ¿no? En esta vez no han silbado, exactamente. Yo creo que así es. La otra pero vez fue el único. Fue el único. Pero ¿sabes por qué se silbó? Porque sí, Luis Aragonés fue entrenador de España. Y entonces. De lo que. Sí, y que. Si Tito y que, Villanova, sí, hubiera entrenado a la selección española, la habrían silbado igualmente. Es que esto. Eso de mezclar la política con el fútbol. Sí, Clemente, yo no sé. El día que fallezca, que espero que no sea pronto. El día que fallezca Clemente, yo no sé qué pasará, porque ese también ha sido entrenador, sí, de la selección. Van a tener ahí un conflicto bastante gordo. ¿Qué van a hacer? Pero bueno. No, pero sin más, no quería. La educación tampoco de la gente se demuestra con estos hechos, y ahí quedó marcado el entre comillas, la catedral. No, me hace gracia ese sentido de la catedral del fútbol. Yo digo, pero bueno, estos tipos, yo qué sé, aparte de que se cree que han introducido el fútbol en España, y en fin, cosa que es mentira. El primero que juega fútbol es el Recreativo Huelva en España. Pero sí, tienen una superioridad moral que le hemos hablado muchas veces y hemos comparado al Real Madrid y al Barcelona, pues por su trayectoria. Estos tienen una superioridad moral que no sé de dónde viene, la verdad. Pero desde luego que hoy creo que también han roto una luna del autobús del Sevilla. O sea, son una auténtica catelba. Pero vamos, sin más. Yo por mi parte ya he dicho lo que tenía que decir y me callo. Yeah. En fin, bueno, pasemos a lo que hay que hablar ahora, que es el Chelsea, que nos toca el miércoles, esa visita a Stamford Bridge en Londres, donde, bueno, yo lo único que espero es que el Chelsea salga a jugar al fútbol, porque lleva unos partidos, los dos últimos partidos, tanto el que jugó como nosotros, como el que jugó ayer, o bueno, este domingo contra Liverpool, en los que eso sí que es el antifútbol, ¿no? Y eso, el personaje este del que comentaba Fernando, deja mucho que desear, ¿no? Tener un equipo, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Que cada uno hace lo que quiere con lo que tiene, ¿no? Pero tener un equipo con el talento que tienen los jugadores del Chelsea, claro, que no les falta, y tener a los 11 metidos en el área, bueno, a 10, y dejar a un delantero ahí a ver si suena la flauta, que en esta ocasión sonó. Que por otro lado, mira, déjales, si piensan que esto está bien y que están jugando bien y que merecen la victoria, que yo creo que ayer contra el Liverpool fue un partido que perdió el Liverpool más que ganar el Chelsea, si bien piensan que con esto, bueno, pues que van a llegar lejos, pues allá ellos, pero yo pienso que jugando así contra el Atlético a doble eliminatoria, aquí ya se quedó 0-0, y allí no creo que vayan a ir mucho mejor las cosas para ellos. Tienen que, yo creo que van a tener que arriesgar, porque supuestamente tienen que arriesgar, pero el problema es eso, lo van a hacer. Es una incógnita, yo no sé cómo va a jugar este equipo. Es un equipo que también creo que cambiará mucho si Hazard juega o no. Ahí puede estar la clave en que el equipo juegue al ataque o juegue otra vez a no sé para no sé qué resultado querrán mantener, porque no sacaron ningún resultado de aquí, ¿no? O sea, jugar al empate es un arma de doble filo para ellos, ¿no? Pero bueno, yo espero o me gustaría ver un partido abierto, ¿no?, en el que el Chelsea salga a ganar y nosotros también, que se pueda ver un partido de, pues eso, de semifinales de Champions League, y que se vea un poco de fútbol, o que por lo menos pongan fútbol los dos equipos. Pero que es una incógnita, ¿no? Entre las bajas y demás, nosotros tenemos la baja de Gaby por tarjetas, pero por lo demás pues tenemos a todos los jugadores disponibles. Ellos tienen bastante más baja, ¿no? Tienen la baja de Lampard y Obi Mikel en el centro del campo por tarjetas, Cech por lesión, aunque hay que decir que Schwartz lo hizo bastante bien ayer contra el Liverpool. Para mí fue el mejor del Chelsea y en el partido de ya del Calderón también lo hizo bastante bien. Y luego la de Terry, que es duda, y Hazard, que también es duda. Por lo demás, pues no sé. Yo creo en que términos, sí, en términos absolutos es una lástima y una pena que dos equipos que son semifinalistas tengan el mismo reconocimiento por la fase a la que han llegado, que son semifinales, y sin embargo, pues uno, como el Atlético de Madrid, como se ha comentado antes, un equipo que desde luego ha trabajado, un equipo con mucho mérito, reconocido y desde luego que con un valor tremendo, y otro equipo como por ejemplo el Chelsea, con unas posibilidades muy por encima de las del Atlético de Madrid, que proponga un tipo de fútbol y sobre todo que desperdicie recursos y desperdicie calidad de sus jugadores, y yo creo que infravalore también sus posibilidades, pues eso, utilizando y proponiendo una serie de fútbol que desde luego que no está a la altura de sus verdaderas posibilidades. Y yo creo que, volviendo a la eliminatoria, yo cuando me enteré que habían empatado, bueno, no supe a cuánto, porque la persona que me lo dijo no me lo supo decir, pero luego, bueno, apareció ya otra persona y me dijo que habían empatado a cero. Yo creo que el empate a cero no es una victoria, pero es el mejor resultado para el Atlético de Madrid. Es decir, es un empate y sin goles. Yo creo que es buen resultado, porque cualquier incluso un gol en contra del Chelsea, yo creo que el Chelsea va a salir muy activo en los primeros minutos, va a ser esa salida en tromba del equipo inglés característica. Yo creo que se irá un poco relajando, acomodando al partido. Yo creo que en teoría, si somos inteligentes, si somos capaces de evitar el gol en los primeros 15 minutos, asentar un poco el partido en sobre todo la estabilidad a nivel de ataque-defensa, donde no se juegue solamente en nuestro campo y seamos capaces de salir con balón, de salir con peligro, de dar toques de atención desde luego que a su defensa. Vamos a ver el centro del campo, qué es lo que ocurre sin la baja de Gaby, o sea, con la baja de Gaby. Parece todo parece indicar que va a ser Mario y Thiago. Creo que no es la primera vez que juegan juntos, y si no recuerdo mal, no fue del todo mal, incluso desde el punto de vista futbolístico. Creo que el equipo, no estoy hablando de memoria, pero creo que los últimos, sí, hubo una tarjeta amarilla que se perdió Gaby, no me acuerdo en qué partido salieron Mario y Thiago. Jugamos en casa aquel partido, estoy haciendo memoria, la Real Sociedad puede ser, no lo sé, no, bueno, en todo caso, que me parece que pueden funcionar bien Mario y Thiago, que Thiago pasará a asumir la responsabilidad de Gaby un poco más en esa conexión, en esa salida de balón o en esa asociación con la zona o con la línea de ataque por detrás de Diego Costa. Y que desde luego que, bueno, es una vuelta de semifinales, y el tema estratégico y el tema psicológico, sobre todo por el corte, el perfil de los dos entrenadores, va a tener mucha importancia. Insisto que desde luego que aunque meta el Chelsea un gol, estamos dentro de la eliminatoria, porque es eso, marcando uno directamente nos plantamos en la final. Pero tampoco por el hecho de marcar uno me dormiría en ningún laurel. O sea, yo creo que va a ser una eliminatoria en teoría a priori corta, salvo que se produzcan desequilibrios y desajustes que hasta ahora no hemos visto en el Atlético de Madrid, o situaciones de partido que lo vuelvan loco, que es posible que algún día se produzca, que tengamos un gol en contra, que tengamos que abrirnos más, que concedamos más ocasiones, es posible. Pero yo creo que aún con esas, yo creo que las posibilidades son más del Atlético de Madrid. Ahora bien, es que estamos hablando del Chelsea. Estamos hablando de un equipo que tiene mucho oficio, que tiene mucha personalidad, a pesar de que no nos guste el tipo de personalidad y el tipo de juego que propongan, pero desde luego están marcados y tienen una idea clara. Entonces, bueno, pues... Y tiene una suerte tremenda. Sí, también. Es que el Chelsea, en los últimos, sobre todo las intervenciones europeas, ha sido un equipo que ha tenido mucha suerte, ha sido un equipo que ha desesperado. Antes hablábamos de desesperación, lo que inducía al Atleti en sus rivales. Pues lo del Chelsea es desesperación, pero por la potra, por el desde luego... Yo creo que también tiene mucho que ver la falta de acierto de sus rivales para aprovechar todas las ocasiones que tenían contra el Chelsea, que eran incapaces de meter. Pero desde luego es eso, el dejarles vivos a los últimos minutos tiene consecuencias. Y desde luego que si el partido llega a 0-0 a los últimos minutos, primero lo vamos a pasar mal, es lógico. Y segundo... Hay que estar muy metidos y concentrados. O sea, aquí no se puede permitir... hablar del Atleti y hablar de falta de concentración no es una cosa que tenga mucho sentido, pero es verdad que es un partido muy concreto, es una situación muy concreta que se puede producir y estamos hablando de futbolistas, no estamos hablando de máquinas. Algún día se puede producir... Pero a mí lo que me daría miedo es que si se produce no hubiera reacción. Yo creo que, pues eso, si no estamos a gusto, si no estamos favorables en el marcador, si no estamos como nos hubiera gustado plantados en el campo, que no se reaccione y que no se trate de revertir la situación. Yo creo que esa es otra de las claves, tener capacidad de reacción a las circunstancias del partido, que van a ser, yo creo que va a ser un partido muy, a ver, está claro, sobre el papel vibrante, eléctrico, pero claro, no concuerda muy bien con las pocas ocasiones que también parece que se pueden pronosticar, que no va a haber mucha ocasión. Va a ser un partido cerrado, pero con mucha intensidad. Es algo un poco extraño, ¿no? Si los dos equipos quieren y van con todo, lo normal es que lleguen a portería, pero yo creo que no van a llegar. Pero van a tener ese derroche, pero no sé muy bien por qué razón, pero no van a conseguir doblegar a las defensas. Esa es la... Yo ya había dicho un partido, ¿no?, que a lo mejor se va a decidir en un gol, ¿no? No hay sí, muchos goles. A no ser que se vuelva loco, que también puede pasar, ¿no? También puede ser que Mourinho de repente llegue el miércoles y nos saque, no haga cualquier locura ahí, saque un, pero sí. No creo, ¿no? Aunque Mourinho, Mourinho. ¿Eh? Que Mourinho va a cambiar. Sí. Yo no he visto a Mourinho atacar en su vida. Yo creo que no ataca ni cuando tiene hambre, no va ni a la mesa corriendo. Este es un hombre más rácano, mural. Y no va a atacar en absoluto. Lo único que atacaría si nos pusiéramos 0-2, entonces ya sí que ya se lanzaría el ataque a los desesperados. Pero mientras estemos cerca o estemos 0-1 por ahí, va a seguir rácano. Sí. Nos está mirando el partido que comentabas, Álvaro, donde no estuvo Gaby, creo que es el de Villarreal. Eso es. Sí, sí. Y bueno, sí. O sea, es una baja significativa, porque además yo ya he dicho, para mí Gavi es el motor, no es el, digamos, el brazo que extiende Simeone en el campo, pero Thiago también lo está haciendo, ¿no? Y yo creo que Thiago puede, y además en estos partidos importantes también se viene arriba, como también lo hace Mario, ¿no? El otro día no lo hizo mal. No sé, no creo que, es, o espero que no se le eche de menos, ¿no? Y como he dicho antes, con el, igual que el tema de Juanfran, aquí cualquiera que entre, a excepción de, como ya lo hemos dicho otra vez, de Felipe Luis y Courtois, todos los demás, los recambios son de garantía, ¿no? No hay por qué dudar de ello. El caso es que yo creo que pase lo que pase, va a ser, obviamente va a ser una semifinal emocionante. Y cualquier cosa, bueno, ya lo hemos dicho hace una semana, ¿no? Cualquier cosa a partir de ahora es un premio, ¿no? O sea, sí. No podemos exigirle más, porque nadie le podría exigir más a este equipo, ¿no? De lo que se están exigiendo ellos mismos. Pero aún así yo creo que yo estoy convencido de que vamos a pasar, que vamos a llegar a esa final. Ya contra quién la juguemos, ya eso ya me es un poco indiferente. Pero yo creo que el Chelsea tiene mejores nombres, tampoco no es el mejor Chelsea que es por nombres, ¿no?, de los últimos años, pero tiene mejores nombres, obviamente, pero el Chelsea no le veo un equipo como veo al Atleti, ¿no? Y a 180 minutos, claro, y que el factor campo, yo creo que lo decíamos antes del sorteo, que la gran ventaja que podía tener el Atlético de Madrid, independientemente del rival, era tener la vuelta en casa. Yo estoy seguro de que con 0-0 en la ida y una vuelta ahora en el Calderón, sería completamente distinto y lo vería muchísimo más cerca. Yo creo que el campo del Chelsea, no creo que por capacidad, no es algo extraordinario, creo que es un campo bastante, estoy hablando de memoria, es un campo que no es excesivamente grande, pero que sí que es verdad que recuerdo muchísimos partidos vistos de Copa Europa por la televisión. Yo he visto como aquel campo, la cámara tiembla cuando hay un gol, y es por el estruendo y el tema de que la estructura del edificio, en este caso del estadio, concretamente tiene, Álvaro, tiene 41.837. Sí. Es un campo, o sea, es incluso un campo menor que el tipo menor, mediano pequeño, sí, casi. Menor, pero que el del Valencia, grande, es pequeño. Menor que el del Valencia y un poquito menor, creo, que el del Sevilla, no estoy muy seguro, pero por ahí anda. Sí, el de que Sevilla muchísimo menor. El de Sevilla estará cerca de los 50.000 también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, desde luego por la dimensión de la grada, el del Sevilla es muchísimo más grande. Pero yo no sabía que tenía mucho más de 40.000. Pero bueno, sí, es un campito, pues eso. Pero desde luego, lo mismo, el factor campo, el factor gente, el factor ambiental, eso va a jugar en contra. Es verdad que el equipo no le supone gran problema. Está demostrando fuera de casa que es capaz de mantener el rendimiento que tiene en casa. Pero desde luego y sin duda que si esta vuelta hubiera sido en el Calderón, la cosa cambiaría y todavía sería aún más favorito el Atlético de Madrid. Quiero recordar que en apuestas todavía sigue siendo favorito, a pesar de partir, digamos, en un partido de vuelta con 0-0. Pero insisto que el 0-0 a mí no me disgusta, me parece peor resultado para el visitante que para el local. El local lo único que tiene que hacer es meter gol, es meterse en el partido y sí, competirlo, pero desde luego que el empate a goles es favorable y no es una victoria, pero desde luego es el resultado siguiente en la lista mejor para sacar en una ida. Y bueno, y según habéis comentado el tema de que el Chelsea se cerró atrás, pues entiendo que el Atlético de Madrid tuviera dificultades cuando pues un equipo se le meta atrás, que hasta ahora pues no sucede en Liga, suele ser un, pues eso, los equipos no se predeterminan tanto y se encierran, pero bueno. Es que no es que se cerrara atrás, es que renunció al ataque totalmente. Sí, sí, bueno. Es que no pasó bueno, de medio. Me dijeron, aún me dijeron que Torres tuvo una en los últimos minutos. El que te dijo eso vio el partido en Chichinabo. Fue un tiro desde fuera del área a velocidad de 5 por hora que cogió Courtois con la mano, que me pongo yo y la paro. De esos tiritos que tiras al área y que va entre los tres postes y el portero la coge con la mano. Vale, vale. Vamos, vale, ese día juega Aranzubía, ¿no? Es que juega Aranzubia, es que en cuanto... y no hubiera pasado nada. En cuanto me lo dijo, o sea, recordé la del No Camp de Torres. Nada, nada. ¿Qué? Un tirito blando, blando, esquinado. Vamos, más fácil imposible. Yo creo que su cupo de suerte en este tipo de partido ya lo han tenido ayer con el Liverpool. Sí. Y ya para el miércoles no. Claro, en cuartos fue capaz. Eterna, ¿eh? En cuartos fue capaz de darle la vuelta al PSG. Y con suerte, bueno, también, que dio un gol ahí de medio de rebote al final. Sí. Pero bueno, yo desde que llevo viendo fútbol en Europa es el equipo con más chorra de la historia. Bueno, nunca un equipo. Algún día se le tendrá que acabar, ¿no? No, si se le acaba algunas veces, porque no ha ganado casi, gana menos de lo que Europa gana una Copa Europa, y anda que no lleva años ahí siempre disputando las semifinales, pero tiene una suerte porque juega peor de lo que al final acaban las clasificaciones en Europa y en las ligas. Pero sí, la suerte luego, es que se acabe. Es que fiar todo a la suerte es muy exagerado. Y desde luego que no parece un equipo inglés. Desde luego es el menos inglés de todos. Podía es un equipo, no se le puede clasificar de ningún país, porque es muy extraño. Bueno, es un equipo que yo creo que, no lo sé, también hablo de memoria, pero me da la sensación que en tema de internacionales debe ser el equipo que más... Claro, el hecho de fichar a jugadores de muchas procedencias es lo que tiene, que al final creas un equipo desarraigado, que no se sabe muy bien por sus futbolistas de qué clase de equipo es, si es un equipo... Pero el sistema del Chelsea es siempre defensivo. Evidentemente sí, no sucederá, habrá más ingleses y, o más británicos que otra cosa, pero desde luego que la la diferencia y la heterogeneidad que debe haber en esa plantilla debe ser tremenda. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Chelsea de Zola, cuando estaba Zola de jugador, era un Chelsea totalmente ofensivo, atacante, bonito de ver, pero fue llegar el personaje portugués y ¡buah! Dos para atrás. ¿Os acordáis en el Atlético de Madrid no hace mucho? Me acuerdo que salimos con un once titular, creo que con un español, creo recordar que hasta sin ningún español. Creo recordar, seguro. Pero puede hace ser muy el poco, año de Manzano o el de Quique, una vez. No, antes, yo creo que fue antes. Sí, yo con Aguirre, creo. Con Aguirre, sí. Sí, pues sí, fíjate. Con Aguirre teníamos muchos, porque teníamos toda la delantera y el medio campo casi extranjeros. Teníamos algún defensa. Algún defensa por ahí suelto, tipo Antonio López, que fuera español, pues posiblemente a lo mejor ese día no estaba, pues sí, casi sí, seguro. Pues eso es otro hito, eso aunque no tenga ningún título negativo de descenso a segunda división, o lo que tuvo, una eliminación de Copa por parte de un regional, eso es otra catástrofe tremenda para un equipo, sobre todo como el Atleti. A mí lo que haga el Chelsea, como si quiere jugar con 11 panameños, o sea, juegue con lo que quiera. Pero desde luego que eso, la pérdida de identidad no solamente es en los valores, sino también en el tipo de, bueno, en la cultura que, bueno, el país que representas, que también en este caso... Simeone eso la cuida mucho, porque mira cómo ha potenciado a españoles y a gente de la cantera. Sí, él sabe que la clave es, la casa es muy importante, hay que mantener una base nacional y luego reforzarte con buenos extranjeros. Pero él prefiere competitividad a la cantera, sí, por claro, bandera. Que son buenos, porque son buenos los que españoles, pero digo que no ha cogido y ha dicho voy a hacer un equipo lleno de extranjeros, que a Coque la ha potenciado a Raúl García, ha potenciado a Gaby, Juanfran, que con él se ha consolidado, y ya que también tiene sus oportunidades, y luego la cantera no, ese es el gran tema de Simeone, pero él considera que a la cantera él no está para formar jugadores, solo pone a los que le vienen ya formados. Y hace bien, porque en el sentido que él no tiene obligación de formar a los jugadores, porque él no sabe el tiempo que va a estar aquí. Si le dijeran tú vas a estar aquí 10 años seguro, pues a lo mejor sí se dedicaba a formar más. Pero como no sabe lo que va a estar, pues va a lo suyo. Sí, en una entrevista hace muy poco decía que el Atlético de Madrid no puede jugar nunca como el Barcelona, entre otras cosas porque no tiene la base, no tiene esa cantera que tiene el Barcelona. O sea, aparte de parte, entre comillas, de la renuncia a la cantera, y desde luego que es un trabajo que no se puede encargar Simeone. Simeone está al mando del primer equipo y solo faltaría... Si hablamos de la cantera, nos metemos en un lío ahora, ¿eh? Solo faltaría que se ocupara también de la cantera. Pues se puede ocupar, ¿eh? Porque si no, nos van a descender a todos los equipos. Ya, pero yo prefiero que no se ocupe y que ya. O sea, lo digo en broma, pero que es que la cantera este año es un desastre. Bueno, este año y el año anterior está siendo un desastre desde que se fue a Morrortu, que al principio se le criticó mucho. Al sí, final sí, logró pues su objetivo. Se le dieron palos, y fue la mejor época de la cantera. Hizo muchas cosas. Sí, pero al final consiguió el objetivo bastante que se propuso. Pero lo de ahora es un desperpento. Sí, sí. No. Bueno, y volviendo al Chelsea, que nos hemos ido a la cantera. Pues eso es que yo tampoco tengo mucho más que añadir. No, no sé vosotros. Va a ser un poco una incógnita, yo creo, hasta el mismo día del partido. Bueno, hasta el pitido inicial. Que sepamos primero el 11 titular que va a sacar el Chelsea, porque nosotros más o menos no hay mucho, ya digo, el cambio ese de Thiago por Gaby. La duda puede ser y Arda, si entrará Arda de titular, ¿no? Si entra Arda se cargaría a Villa, yo creo, y pondría a Raúl García y Arda por la banda. Yo creo que sería, yo pondría ese 11. Yo creo que va a ser Arda ese. Hoy se le ha visto bastante bien. Sí. El otro día se le vio también bien lo que entró. Villa como revulsivo al final, sí, eso. Sí, entonces... No creo que salga Diego como en la ida, que salió Diego. No creo. ¿Salió Diego? Sí, fue titular. Sí, y fue de los mejores, además. Cuando le cambiaron, además, se mostró contrariado con el cambio. Se fue bastante enfadado porque fue injusto el cambio. Se era estaba de los que, mejor, de los, para mí. De los pocos que estaba tirando a puerta, aunque fuera del área, y fue un cambio un poco extraño. Ya. Daba igual que no salió bien el cambio porque es que era muy difícil, pero a priori fue un cambio extraño. Y luego a la memoria, por decir algo, también me viene el partido del Liverpool, de la Europa League, que fuimos a la prórroga y que acabó 1-2 con gol de Forlán. Y que creo que nos metió, aquella era la primera Europa League, nos metió en la final con el Fulham. Esa es otra. Si fuésemos a prórroga, yo creo que físicamente estamos mejor que ellos, ¿no? En el sentido de quizás a nivel físico más o menos igual, pero ellos van a tener que jugar con bastantes suplentes y con bastante. No, es un equipo un poco más. Viejo. Sí, viejo y de circunstancias, ¿no? Que el nuestro. Nosotros tenemos un equipo que viene jugando bien y que yo creo que físicamente estamos pues de lo mejorcito que hay ahora mismo en Europa, es ¿no? Es una temporada más para ellos. Es una más. En el nuestro está en la motivación. Tenemos más motivación nosotros. Sí. Ellos siempre están como... Es un equipo que iba jugando varios años ya, lo mismo. No tiene... En caso de prórroga nos veo con más posibilidades. Bueno... Además es que si metemos un gol ellos tendrían que meter siempre dos si hay empate. Y además que a Mourinho no creo que le gusten las prórrogas contra el Atleti, ¿no? No, precisamente. Pero bueno. Lo que yo no quiero llegar es a los penaltis. En los penaltis eso es una lotería, sí. Ahora, joder, en los cuartos querías penaltis o decías que iba a haber penaltis. Pero porque estaba ahora... pinto. Ya. Que les queda Peter Chess para bastante y pero nosotros no en los penaltis estamos muy torpes. Pero no está Chess. Está Sorsa. Entonces, si no está Peter Chess, entonces. Que Sorsa también penaltis. Para penaltis, ¿eh? Que les dio entonces, la clasificación a Australia para el Mundial. Penaltis no. No, penalti no hay que ir. ¿Los para o no los para? Para, digo, pero que no lleguemos, dice Álvaro. No hay que ir. Porque los penaltis no creo que lleguemos. Yo no creo que lleguemos incluso a prórroga. Sería de cachondeo. Que el partido acabara después de 120 minutos 0-0. O sea, sería bueno. El PSV ganó una Copa Europa sin ganar un partido desde octavos de final, Sí, pero bueno. Sí, y no me recuerdes otro también que ganó una Europa League empatando partidos. No, pero alguno ganamos. El Atlético no, algunos. Sí, bueno, uno o dos creo que el Liverpool la final. Y la final, porque no quedó más pelota. Y no, solo ganamos al Liverpool. No, a los turcos sé. También les ganamos en su campo 1-2 en el último minuto. Esa fue una Europa League de suerte, pero para una vez que tenemos suerte no vamos a renegar de ella. Que no voy a quejar. No, lo que decíais del Chelsea, que es un equipo de transición, desde luego que a principio de temporada puedes plantear un año de transición, un año de especulación, un año de buscar, pues, buscar crecer en los próximos años y buscar una identidad o buscar una manera de jugar a fútbol, pero desde luego que llegados a mayo con a un partido de meterse en una final, que desde luego que es lo que más éxito o lo que más persigue un jugador como futbolista en cualquier... Hombre, me imagino que un mundial será, una final de mundial será todavía mucho más ansiado, pero desde luego que como club es el título más prestigioso y lo que más reconocimiento y éxito da a un jugador, y yo creo que le encumbra y sobre todo le ofrece la posibilidad de ser el jugador del partido, metiendo el gol en la final o metiendo, en fin, es así como se construyen las leyendas y se construyen los mitos y se construyen esas imágenes que al Atlético de Madrid le quedan tan atrás, como por ejemplo la de Luis Aragonés con esa final del Bayern de Múnich, ¿no? Probablemente Luis Aragonés también sería recordado sin aquella final, pero desde luego que la referencia de Luis es porque el Atlético de Madrid hubo un tiempo en el que fue grande y que fue capaz de competir una Copa de Europa al Bayern de Múnich, ¿no? Y yo creo que es esa posibilidad que se abre y esa oportunidad tremenda para el Atlético de Madrid en este caso. Me olvido del Chelsea. Yo creo que el fútbol nos lo debe y si el fútbol fuese justo, que a veces no lo es, pero siendo justos, yo creo que el Atleti tiene que estar en esa final, ¿no? O sea, siendo justos y mirando pero el tiene que fútbol, estar para ganarla, ¿eh? Que estar para perderla mejor. No, que no, para ahora. Ganarla, para ganarla. Yo estoy convencido, perder, ¿no? yo soy optimista, pero yo estoy soy convencido. Más optimista en la Liga. La Liga la veo más cerca, muy hombre, cerca. Sí, la Liga se ve muy cerca. La Liga está muy cerca. Está para descabellar la Liga, ¿eh? Está... Y la Liga además es que tenemos un calendario bastante fácil. Y la Copa Europa mucho más difícil. Sí, aunque hasta hace un mes el calendario era el más difícil de los tres de arriba, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora resulta sí, que es el más fácil, sigo, ¿no? Sacando el tema y esos que decían que íbamos a caer, pues al final nos caeremos, pero el próximo año, este año ya no caemos. A ver si viene Carlos por aquí un día de estos, que se las tiene todas estas apuntadas, ¿no? Sí, pero es que Carlos va a fallar porque la del Rayo le está saliendo rana entera, ¿eh? Por eso. Que el Rayo está haciendo una segunda vuelta bestial. Sí, sí, está fuera del descenso y al final se va a quedar entre los 10 primeros. Sí, sí. Menos mal que no nos ha tocado el Rayo ahora, porque ahora es uno de los mejores equipos que está de la Liga. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si os parece. Porra. Sí, sí, sí, sí. Venga, pues dale tú, Fernando, por hablar. Antes de la porra, yo creo que. Todos contamos con los jugadores titulares y todos contamos con que Diego Costa se encumbre, con que Raúl García pueda ser el hombre del partido, con que Arda Turán pues pegue tres asistencias, con que Coque, en fin, ponga unos centros que solo quede rematarla a gol. Pero yo estoy seguro, y a raíz de los comentarios también que he leído a veces en la página, estoy seguro de que hay un actor secundario que nos estamos perdiendo y que puede aparecer en, no sé si ya en la final, pero desde luego en partidos como pero, el de... ¿Un López. Titular o un suplente? No lo sé, pero siempre hay un tío que sale, que no le quede más remedio al entrenador porque esté el partido perdido y no haya más remedio que meter a gente arriba y de repente le caiga un balón y la chufe. O sea, yo creo en... Algo así como Diego en la ida en el Nou Camp. O como Juanfran, como Jurado en la etapa tal, en fin, siempre hay un actor secundario que pues no le llama a nadie. El secundario no se cuenta... tontal aquí sería el elemento de Adrián, vamos. Pues, es que no lo quería decir el nombre, ¿no, Álvaro? Sí, no, sí. Claro, es que... Sí, pero diciendo... por todas las circunstancias que está diciendo parece como el que más malo de la puede ser, puede ser Cebolla también, ¿no? Es que sí, también, sí, diciendo lo que he dicho, me puedo apuntar el tanto si es Adrián, si es Adler Biden, si es... Ah, Adrián. Eso es lo que pasa, ¿no? Que no querías decir sí. Nombre para... Bueno, y si ya es Jiménez, vamos, es que no es un eso ya está... Una apuesta de que si mete un gol Jiménez y nos clasifica, yo que sé cuánto valdrá, ¿no? Sí. Incalculable, no. Vamos, porque no va a jugar. Pero eso, yo... Creo que no va a ser el partido más importante de la temporada, desde luego a estas alturas lo es, a presente, pero yo creo que a futuro, sobre todo si, hombre, si nos clasificamos a esa final, yo creo que, de verdad, que como dice Fernando, es una oportunidad única por la historia, pero yo creo que se puede producir más veces. Otra cosa es que al final, pues que en las próximas ocasiones pues sea más difícil o sea en otro tipo de circunstancias. Desde luego nadie se lo ha regalado. Hemos eliminado al Milan, hemos eliminado a todopoderoso Barcelona, podemos eliminar a un Chelsea y desde luego camino de rosas no ha sido. Y desde luego que es eso, que sí, que yo creo que vamos a pasar. Y ahora ya si queréis la porra. Bueno, pues venga, Fernando, ¿tú qué las sugerido? Yo digo 1-2 1-2 y todos los goles en la prórroga. Joder. Y empezará marcando en la prórroga el Chelsea con gol de Torres y luego meterá Diego Costa y el último gol será del Navarro. Joder, con tanto detalle. Bueno, y ya cuéntanos qué va a decir Mourinho en la rueda de prensa. Sí, sí, sí. Se quejará del árbitro. Se quejará del árbitro. Seguro. Y que el fútbol español le sirve 19, ¿no? De que hemos defendido mucho, ¿no? Sí. Del árbitro y del fútbol español. Sí. Yo creo que... Yo digo un 0-2 y sin prórroga. Yo creo que metemos un gol en al filo del descanso y luego el Chelsea va a tener que empujar un poco más y ahí le vamos decir a meter el goleador, el segundo. Hay que decir el goleador también. ¿El goleador? Pues... Pues mira, yo digo Coque y Diego Costa. Sí, Coque y Diego Costa, un 0-2. Álvaro, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que no va a haber prórroga. Creo que va a empezar metiendo el Chelsea, 1-0. Y creo que en el 80 empataremos. Y el gol... Venga, Adrián. Si lo mete Adrián ya le va a servir, bueno, para 10 años más. Como sea así, el próximo podcast va a ser espectacular. Le manda Álvaro una lata de comida a tu gato, macho. Gato no come comida procedente de, bueno, le compra un, sí, una... Bueno, hay que decir, no sé si la audiencia lo sabe, lo ha soltado, el gato de Fernando se llama Ramsés. Es el nombre de un célebre faraón, como Godín. Y no sé si tuvo que ver algo con, con Godín. Pero bueno, decimos que también puede venir por arriba, ¿eh? O sea, no descartemos tampoco que el gol venga por atrás por un Godín, Miranda. No, tú ya has dicho Adrián y ya no vale echarse para atrás. Sí, no, yo me reafirmo. 1-0 del Chelsea, minuto 84, mira, 84. Y gol de Adrián. Bueno, pues ahí están los pronósticos grabados para la posteridad. A ver luego, con que tengamos razón uno de los tres me conformo. Me da igual cuál sea, ¿no? Hombre, por tema de sufrimiento, quizás el tuyo es el que menos se sufre. Con un 0-2 ya me dirás tú que... Es que a este hombre hay que darle un correctivo, ¿no? Sí, ojalá. Sí, sí. No al Chelsea, que me cae mal, pero al Mourinho. Y luego el tema de Fernando, que no sé muy bien, creo que nos ha metido en la prórroga y ahí el partido se... Quiero que Mourinho sufra hasta el final, que se crea que lo va a tener ahí y luego zaca. Para que sufran sus carnes. Pero es que si hay prórroga, Mourinho no aguanta el partido entero, ¿no? Sí lo aguanta, si este tiene 7 vidas. El último no lo aguantó. Sí, total, sí, siempre está enfadado y con la cara de cabreo. Si es que no cambia de cara. El último no lo aguantó porque se fue antes. Oye, y le expulsaron, ¿no? Claro. Y cuando grabemos el próximo, que me imagino que será para festejar el pase a la final, ya tendremos también rival. Sí, claro. Sí, lo tendremos. ¿A quién queréis? Es mejor así. ¿A quién pronosticáis? Yo quiero el Bayern. Y solo querría el Madrid si me aseguras que le ganamos. Sí, yo quiero el Bayern porque creo que, ya lo he dicho antes, el fútbol nos lo debe, ¿no? Nos debe, sí. Y además sería muy justo, ¿no? Este año después de la pérdida de Luis, ¿no? Sería muy muy emotivo, ¿no? Y qué mejor manera de hacerle un homenaje, ¿no? Que jugando esa final y ganando esa final que teníamos que haber ganado en su momento, ¿no? Sí, quiero empezar por decir que yo no voy a sufrir eso, pero evidentemente si pasa el Madrid, lo siento mucho, pero los que vivan en Madrid va a ser un infierno aquello. a nivel de prensa, a nivel de mediático. Los peores si gana. Si los días anteriores, bueno, pero si ganan es insoportable. Bueno, pues no, pero en el calentamiento. Pero siempre hay una táctica muy fácil: cerrar televisiones, apagar radios no ir a los kioscos. Sí, sí. Pero yo, aunque solo sea por evitar, no sé qué porcentaje llegará al equipo de toda esa peste que genera la prensa y que genera el tema de mediático y el tema institucional también, porque sería aquello un auténtico circo. Pero aunque solo sea por quitarle un poquito de presión al equipo y desde luego que se sienta más arropado, se sienta pues con toda una ciudad detrás, con toda una ciudad, es decir, su gente del Atleti detrás. Y desde luego, si cabe, no sé si contaremos con el apoyo de la prensa, pero desde luego preferiría al Bayern para evitarle que habitarnos, sobre todo, y también a la gente, también lo digo por vos, por gente como Fernando, que por evitaros la tragadera y el suplicio que tiene que ser toda una semana, que si la décima, que si Ronaldo, que si no sé qué, que si no... Solamente por eso prefiero al Bayern, y eso que llevo diciendo muchísimo tiempo, que quiero al Madrid y que me gustaría ganarle en una Copa de Europa, en una final de Copa de Europa, que tiene que ser aquello un espectáculo. Sí, sí. Sobre todo porque eso es como cerrar el círculo, ya no hay más, ya no puedes hacer más en el fútbol. Sí, hombre, y desde luego que por ese camino solo tendría algo de justificación los 14 años que hemos estado sin ganarle al Trampas. O sea, ahí sí que puedo admitir, oye, si cada 14 años, o sea, si durante 14 años no le vamos a ganar. Si nos aseguras que no le ganas y luego ganas una Copa Europa, sí, pero no lo de Europa, no, pero que los 14 allí años no sean como estos, claro. Sí, pero a ver quién te puede asegurar eso, ¿no? Claro, en su casa o en su segunda casa, como Lisboa, pues muchísimo mejor. Esta es otra. Jugar una final contra el Madrid es problemático porque es en el sentido de que si la pierdes nos darían una cena tremenda y quedas muy marcado y... Y si la ganamos, no la ganaremos nosotros, que la habrán perdido ellos, ¿no? Sí. Si la ganamos, la han perdido ellos, eso. Hablarán de... El árbitro, también, no olvidéis también que ellos... El otro día paré en Madrid, esto con el avión y tal, y nada, me bajé un poco a dar una vuelta por la ciudad. Era el día después del partido de ida y me sorprendió la cantidad de gente con la camiseta del Atleti. O sea, yo de todas las veces que he ido a Madrid... Nunca había visto tanta gente con la camiseta del Atleti. Y eso es una cosa que... Está llevándose mucho. Ya lo hace en niños, que antes el niño no se veía mucho. Y ahora pero se ve una barbaridad. Más. O sea, me alegré de ver gente con camiseta del Atleti. Aunque, pues eso, teníamos, digamos, la ola a favor y el viento en cola de haber jugado unas semifinales el día anterior. Y evidentemente jugaba el Trampas ese mismo día. Y también había gentuza con camiseta blanca. Pero me alegré un montón por ver que la afición sigue ahí y que vuelve a latir con alegría. O sea, no es una afición. Estos años van a servir para aumentar. Yo había visto y había conocido al aficionado de toda la vida del Atlético con su camiseta, pero parecía más que andara peregrinando hacia algún tipo de promesa, hacia algún tipo de santuario, que otra cosa. Y a mí me alegré un montón y desde luego también otra de las cosas que esto lo puedo asegurar en fuera de España, concretamente estuve en Nueva York, y te puedo asegurar que había tres camisetas de equipos españoles para comprar en las tiendas de fútbol. Y ver a la camiseta del Atleti con la camiseta del Barça y con la camiseta del Madrid y con la del Bayern de Alemania, con la del Chelsea de Inglaterra y con poca camiseta más, te da también una... Eso lo da la Champions. ¡Buah! Te da una satisfacción, pero no solo, no porque sea mi equipo, pero porque eso también indica que el Atlético de Madrid, desde luego, a nivel mediático y a nivel económico, le va a venir tremendamente bien. Y insisto, aquí no nos vamos a comer un duro de lo que gane el Atlético de Madrid y los beneficios que obtenga y tal, y me parece normal. Pero me parece que que es tan necesario, que aunque no sea para que sea para manos de esta gente, pero me parece tan necesario que el Atlético de Madrid tenga una recompensa económica también por ayudarle a sanear si su situación, que recordemos que era mala y que es mala, me imagino, hace mucho que no se saben números, pero me parece tan bien por el bien del Atlético de Madrid que me alegré un montón simplemente el hecho de estar en un continente completamente distinto, de ver camisetas, insisto, de los mejores equipos de Europa. No había segundas camisetas, no había del Arsenal, no había del Manchester, vi la del Chelsea, vi la del Bayern y luego vi los tres españoles. Me parece una barbaridad. Y esos son detalles que dices, joder, una tontería, pues que tendrán en stock y tendrán que venderlas y ir a la tienda de la marca y es lo que está de moda ahora. ¿Qué equipos están de moda en el mundo del fútbol? Pues esos. Bueno, sí, vale, aunque sea una moda, pero desde luego que el bien que le va a hacer al Atleti, este pequeño, no, a la institución, ya no estoy hablando. Está haciendo, claro. Algo se llevarán los golfos, como siempre, sí, hacen, pero claro, algo se queda en el club siempre. Pues yo sí, que claro. si se tiene, o sea, si a partir de ahora, si hiciéramos borrón y cuenta nueva, cosa que es imposible de hacer, porque no tiene ni olvido ni perdón lo que han hecho. Pero desde luego que si hiciéramos borrón y cuenta nueva, que se lleven todo el dinero que quieran de los beneficios que obtenga el equipo siempre y cuando los resultados sean estos. O sea, que se lo lleven todos si quieren. Sí. Como si se lo llevan, si vamos mal o vamos bien, pues ya que vayamos bien, ¿no? Porque si se lo van a llevar igual, si es que se lo llevan igual. Pero a lo mejor se han dado cuenta que haciendo las cosas bien se llevan más. Y dicen, hostia, y encima les critican menos y está todo el mundo mejor. Si es que al final es muy fácil. Es mejor para ellos. En fin. Si es que si vas bien, ingresas más. Si es que es de pura matemática. Que han hecho una golfada otra vez más en el último partido de liga con el Málaga. Han subido las entradas el doble. Joder. Y encima, sí, pero gente eso, que tenía derecho a una entrada por el carné de socio no abonado, ese carné que vale 40 euros, que te tienen que dar no se lo dan una entrada partido. Gratuita, pues mi hermano, que es abonado de eso y mucha gente, pues le han dicho que nane de la China, que ese día. Que se busquen la vida, que no le dan la entrada. Y tienen la entrada obligatoria porque pueden elegir cualquier partido, ponían las bases, menos el Barça y el Madrid. Y el Málaga me parece que todavía no es el Málaga, ni el Madrid ni el Barça. Va a tener que venir alguien como lo que hizo, creo que fue Gaby, ¿no? En el partido de Getafe, ¿no? Que les pagó la mitad de las entradas y no sé qué, ¿no? Algo así, que vengan los mismos jugadores. Sí, ha habido muchas quejas de gente, porque decía el club que no había entradas y luego entrabas en la página web y se veía que sí había entradas, o sea que debía haber como mucho tongo y entradas adjudicadas a peñas y a compromisos del club. Esto con los compromisos del club siempre entre comillas, que ya sabemos hasta dónde van. Ya pasó con las banderas de la, creo que contra el Milán en la vuelta, los jugadores pagaron, sí, si fueron 20.000, 30.000 banderas. Pues me parece lamentable que el club no... Sí, que tenga que venir de los mismos jugadores, ¿no? O sea, que tenga que venir Cholo, de los jugadores. Encima, no, pero estaban orgullosos de que fíjate qué buenos que son los jugadores del Atleti, que no solamente juegan bien, sino que además se dedican a financiar banderolas. Y digo, coño, si eso lo tienes que hacer tú, que eres el club. Sí. Ah, coño, si están jugando por ti, si aquí el jugador mañana se irá, mañana se jubila y quedas tú, quedas la letra. Pero bueno, para mí esto lo mejor es que la gente se sigue poniendo más del lado de los jugadores y de la institución y menos del suyo, de estos hombres, ¿no? Bueno, yo insisto, aunque que no sirva de precedente, pero desde luego me alegro porque por el beneficio que al menos el Atleti, sí, el nombre del Atlético que ha perdido mucho, ¿no? La institución, sí, yo me alegro mucho por los niños, que antes veías a los niños que veías un niño con una camiseta del Atlético diciendo me la pongo, no me la pongo. Uf. Y ahora ya se la ponen con orgulloso. Es que yo entreno pequeños, hay chicos que en este año se han cambiado del Madrid al Atlético. Peligro, en septiembre eran del Madrid y ahora dicen yo soy Diego Costa, yo quiero Coque. Eso está bien, eso y eso está hace bien. Unos años es imposible, ¿no? Sí. Muchos decían Falcao o te decían Agüero, pero no decían ni el Atleti, le gustaba un jugador a lo mejor suelto. Cuando un equipo va bien repercute en el beneficio en todo, es que es evidente. Bueno, pues a ver si para el jueves vamos todavía mejor y tenemos tenemos una final soñada, ya sea contra uno o contra otro, pero llegamos a esa final y luego la liga el fin de semana a rubricarlo y ya esto puede ser o va a ser histórico. Bueno, lo vamos a dejar ahí, que al final, mira, nos vamos alargando y se nos hacen las tantas. Recordaros que antes de que terminemos que podéis pasaros por nuestra página web, como siempre, www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, seguirnos en Twitter o en Facebook, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o dejarnos vuestros comentarios, que últimamente tenemos, está bastante animada la cosa, ¿no? Nos dejan bastantes comentarios y está la cosa muy interesante. Poco más, dar las gracias a Fernando, a Álvaro, y emplazaros a todos aquí. Me imagino que estaremos grabando justo después de ese partido contra el Chelsea en Londres. Y como digo siempre, bueno, pues a ver si puede ser. Con un empate a goles nos vale, ¿no? Pero yo quiero una victoria, ¿no? Para pasar con más merecimiento, ¿no? No sé si tenéis algo más, alguna nota de última hora antes de despedirnos. Yo que la gente coja la día libre el jueves, porque es eso, para festejarlo como es debido el miércoles, y desde luego que esperen al podcast a eso de la 1-2 de la mañana, que saldrá como siempre, y que cojan día libre el jueves para disfrutar. Recién salido del horno. Sí, o que cojan fiesta, o que bueno, que cojan fiesta y que se vayan al Calderón a hacer cola para las entradas, que me imagino que va a ser aquello para la final. Va a ser aquello va a estar difícil de conseguir entradas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nosotros aquí no renunciamos a entradas. Si alguien nos quiere donar entradas, nosotros las pagamos gustosamente. Yo ya lo avanzo. Pero por si acaso, como no, yo no soy socio y Jorge creo que tampoco, Fernando creo que el hermano, pero... Entonces, yo no soy socio. Yo ya para la final de la Copa Europa dices, para ir. Sí, claro, claro. Eso, si eres un mamoneo y eres un pelota, te vas a conseguir una entrada. Eso estaba intentando, vale, ¿no, Álvaro? Pero así... Sí, sí, sí. Métete en una peña y en cualquier peña te dan... Ahí hay mucha mafia. Sí, yo renuncié a ir a la final de Augsburgo porque no quise ir por motivos morales. No entré en ese juego. Dije pero que claro, sí. Conseguía mi entrada legalmente o no entraba en ese juego de mamones. Bueno, claro, claro, sí, lo que tiene. No, entonces por derecho no nos corresponde nada. Pues nada. Hombre, a mí si alguien me da una entrada en la mano y no sé su procedencia, claro, pues hombre, voy. Pero si la tengo que diciendo, buscar yo no. Vamos a ver, a mí que me la den no. O sea, yo por supuesto que la pago, pero como decías tú, en una peña, digo, aquí no hay peñas, tío. O sea, aquí... O sea, algún amigo que la consiga, alguna cosa de estas. Ya, claro, te lo vas complicando, ya empiezas a meter a terceros. No bueno, sé cuánto yo, tiene ya lo he dicho. El campo del Lisboa de capacidad. Jorge, ¿tú vas a querer ir si tenemos entrada? Oh, hombre, pues, Jorge lo tiene un poco difícil. No, imposible. ¿Tú, Fernando? ¿No cojo un autobús? ¿Yo? Sí. No sé, depende. No lo puedo asegurar ni para una cosa ni para otra. Si pudiera ir alguno, ya podéis ir agenciando equipo móvil para retransmitir del estadio. No, no te quepa duda, pero por pedir, digo a Fernando, por pedir una o dos. Pedimos dos. Por mí no pidas. No, pues venga, pues pido una para mí. Para... Tú que eres, además que das suerte que ya fuiste a la de Bucarest y la ganamos. A ver si veas yo. Allí la entrada me vino por otro camino que no lo puedo repetir. Entonces, bueno. Por eso estoy un poco desesperado, porque sí, vale, la de Ocadés fue buena, pero esta es insuperable. Entonces, bueno, ya moveré hilos, pero desde luego que si hay alguno de los oyentes... Bueno, de momento mueve los hilos para que ganemos el miércoles. Sí, que ya está. Simeone te va a echar del club del partido a partido. Simeone no te la va a dar la entrada, me parece. Pero claro, Simeone tiene que comprender que tengamos que anticipar las cosas y que... ¿Cuándo es la final? Hay que planear, claro. ¿Cuándo es la final? A mitad de mayo o por ahí, ¿no? Eso, es que en un mes yo, claro, tengo que... Queda menos habrá que un coger, mes, yo creo. Es que no hay sé, que coger vuelo. Es un sábado, ¿no? Un sábado de mayo. Sí, es no el sábado, no sé exactamente... ¿Ya? Mira, ahora te digo. Ah. Es el hay que, sábado 20 24. 24 de mayo. Hay que, pues un mes, justo. Hay que, la liga hay ya que se coger vuelo. Además. Claro, hay que coger vuelo, hay que coger cosas, hay que pedir... hay que pedir días libre de trabajo al menos el viernes, en fin, hay que hacer muchas cosas. Entonces, como el podcast va lento, en un sentido, desde Madrid puedes ir en coche, es más fácil, coges el coche pero y ya que está. Yo no estoy en Madrid, leche. Ya lo sé, pero desde Suiza también puedes ir en coche, es un poco más lejos, pero sí, un pelín, sí, un pelín. Esto ahí cuesta abajo, al fin y al cabo. ¿Sabes? Eso, te dejas caer, ¿no? Te pones un plástico y los Pirineos, que son cuesta abajo los Pirineos, ¿no? Sí. Hay una parte que subes y otra que bajas. Depende por donde vayas. Bueno, gente, que nada, ya habéis oído la petición de Álvaro, por si hay alguien por ahí que tiene algún, no sé, algo. Aquí estamos. No, un socio que no vaya a ir. Que al final me imagino que habrá el sorteo, porque habrá, creo que unas 20.000 entradas, no estoy muy seguro, pero el número, el estadio, no sé, creo que será 60 o 70.000 espectadores y 20, 25, 25, y luego la UEFA otras tantas. Entonces, eso no. Si alguien, evidentemente, no va a ir, no me va a dar la suya para que vaya yo, está claro. Pero que no la tire, que la conserve, que yo le pago la entrada sin ningún problema y desde luego que si te hacen reventa, ¿hasta qué cantidad estarías dispuesto a pagar? Hasta un precio razonable pues soy capaz de pagar, claro que sí. Pues que razonable, hombre, entra dentro de la negociación. Yo no puedo aparecer y decir vale. Venga, 500 no digas euros. Un precio, porque si no, claro, no puedo decir 500 euros o 1000 euros o no. A mí, independientemente de la ubicación, eso a mí, hombre. Y independientemente, a mí me da igual la ubicación, o sea, la de Rumanía sí que fue con una ubicación especial, también el camino era especial, pero aquí me da igual si estoy en el quinto gallinero y eso, y me comprometo desde luego a que al final de, ¿cómo se dice?, del partido y de la final, me salga afuera o encuentre un wifi y me engancho al podcast como aquella vez, eso sí, sin duda, o sea, dalo por hecho. Bueno, pues primero vamos a ver qué pasa el miércoles y luego ya nos cuentas tus historias con las entradas. Anda, que cómo nos eliminen. En fin, pues lo dicho, que gracias a Fernando Álvaro, a todos los que nos escucháis, y aquí os esperamos ya será el jueves para, esperamos estar hablando de eso, de cómo conseguirle la entrada a Álvaro. Así que, como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!